Eso suena muy sabroso paquete. Melodía al 100, melodía al 100. Melodía al 100, sí señor. Esta radio no suena. Hola. Estamos en vivo, estamos sonando en vivo desde el barrio El Rodeo. Esto es Melodía al 100. Sí, señoras y señores. Aunque ustedes no lo crean, aunque sea difícil de creer, la melodía espectral, melodía que resucita de las cenizas y resucita en un barrio de la ciudad de Cali, como debe de ser. En una terraza muy elegante por aquí, por la autopista suroriental. Llovió, hubo lluvia, arreció la lluvia. Estamos en la casa de Mateo, el popular, el exigente, tiene su apodito. Y estamos con, en la mesa de radio. Estoy solo en la mesa de radio. Pero estamos con alguien que... Ha vivido muchos cambios desde que la melodía se creó. Yo creo que la melodía fue el que dio paso a este nuevo ser humano que tenemos aquí presente. Y les va a hablar. Espero que no se emocionen mucho al oír esta voz después de tantos años. Mi gente. Esa es la voz de Mateo. Mateo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo llegaste hasta este... hermoso sector? Masivo. Google Maps. Ya. Dile a los oyentes, al oyente imaginario y a los que no sean tan imaginarios, por lo menos dos cambios que ha tenido tu vida después de Melodía al 100. Cuéntanos, solo dos cambios. Me casé y tuve un hijo. ¡Oh! ¡Qué maravilla! ¡Qué humildad! Después de la Melodía al 100 fue eso. Yo creo que con esto, con este programa fue que todo se dio. Este es un programa sobre Mateo, la verdad. Bueno, sobre Mateo el exigente y sobre Mateo Guzmán el suave, el casado. No puede exigir más, parce. Hay un Mateo que es casado y el otro que no. Después el tuyo es un Mateo el casado. Uno exigente y el otro que no. Un exigente y el otro que no exige nada. A él le toca. Tenemos niños en este hermoso día de radio. Tenemos a Silvana y tenemos a Aileen Sofía. Están concentradas con unas ricas y deliciosas papitas. Aquí vamos a seguir poniendo música. Tenemos un tema. Tenemos dos temas y los vamos a unir porque nos cogió la noche. Y estamos haciendo redes y estamos haciendo de todo. Y todos los que están aquí van a hablar aquí en la radio, en Melodía al 100. Es un deber de la melodía que las voces se escuchen. Todos vienen de un barrio, X, Y, Z, cualquiera que sea el barrio de donde provengan. Tienen recuerdos de los barrios, tienen músicas que se acuerden de esos barrios. Y yo, entonces voy a comenzar porque soy así autoritario. Voy a tirar un disquito que se llama, que lo canta, no lo canta, lo toca Nelson Feliciano. Esto me recuerda a dos cosas. Esto es de barrio, pero también es como un himno. Me recuerda un barrio que fue Libertador, que es Libertadores, donde estudié. Y se hacían unas kermés. Y en una de esas kermés escuché este tema por vez primera y me quedó sonando. Este tema se llama La Cinta Verde y es de Nelson Feliciano. Y ahorita van a pasar todos y van a poner sus discos. Esto es Melodía al 100. Ahí teníamos la orquesta de Nelson Feliciano. Escuchábamos La Cinta Verde, un tema que me recuerda a las kermés en una escuelita que se llama Martín Restrepo Mejía, en el barrio Libertadores. Y en esa kermés escuché ese tema y me gustó y lo quise traer como himno porque La temática de hoy aquí es de la terraza de El Rodeo, autopista Simón Bolívar con 34 y suroriental, perdón, autopista suroriental con 34. Ahí estamos en Facebook Live, Karen, haciendo todo lo que es... eso no existía cuando empezó la Melodía del 100, el Facebook Live. Era mucho más precario todo. Ahorita estamos saliendo por mixler.com/radiorelajo. Ahí estamos escuchándonos. Y vamos a hacer una rondita aquí pues con la gente que está. Al fondo está sonando Hagüey, con el popular Ismael Miranda en la voz. Con Larry Harlow, ¿no? Haciendo todo lo que es el arreglo y la producción. Parce, ¿usted qué barrio es? Yo soy oriundo de El Rodeo. Preséntate ante la radio, escuchas. Bueno, mi nombre es Mateo Rodríguez, alias El Exigente, gracias a Harlow en su álbum El Exigente. Pues vivo aquí hace 21 años, me gusta la salsa C5 y la aplico a C5 también. ¿Y qué tema relacionas con el barrio? Sí, como un tema del barrio donde estás, ¿cuál es? Pues lo asocio muy bien conmigo y con El Rodeo en total. No salgas de tu barrio, Rey Pérez, que es un tema muy bravo y te enseña que debes de quedarte en tu barrio, que debes de confiar en la gente que está más cerca de ti y no en los males amigos. Elegante. Entonces, ¿ahí lo vas a buscar o qué? Elegante. Mateo, ¿de qué barrio es? No importa la ciudad, no discriminamos por ciudad. No tengo, ¿ves? ¿No tenés barrio? ¿Cómo hace uno? Los papás lo han trasteado uno de aquí para allá toda la vida. Pero de todos los barrios a los que ha ido, ¿cuál ha sido el que vos decís, uy, este es más flow? No sabría decir si más flow, pero sí el de más gaminería en Popayán, la aldea. ¿Cuál? En Popayán, la aldea. Cuando vi en Popayán una temporada, la aldea era como el de más gaminería, más calle, de subirse a cosas peligrosas, pues, de aprender a saltar en bicicleta y todas las vueltas, pues, de las niñas bacanas. ¿Y traíste temita para identificar ese barrio o vas a hacer una libre asociación ahora? Yo creo que libre asociación, porque yo había entendido himno, ¿no? Pero bueno, pues, ahí le doy la comba. Elegante. Aquí seguimos con la ronda, parcero. ¿Cómo es que es tu nombre? Mi nombre es Juan Camilo Suárez. Toda mi vida también me he trasteado, pero tengo un barrio espectacular. Es Villa del Lago, barrio en el que he crecido. Viví 15 años en Villa del Lago. Afortunadamente super rumbero Villa del Lago, super gamín, siempre todo el tiempo escuchando salsa, y no tengo un himno como tal para el barrio, pero sí escuchamos mucho Hermano Lebrón y identificado 100% con los Hermanos Lebrón. ¿Cuál es el éxito de los Hermanos Pavos? Para mí el éxito y que me fascina y me encanta es Dulzura. Elegante. ¿Vos tenés ya ahí preparado? Ya se nos fue la cortina, el popular Hagüey. Elegante como el pegante. Elegante. ¿Digo mucho elegante? Sí. ¿Sí? Es mi muletilla. ¿Ya lo vas a presentar? Bueno, nos vamos con este tema. Escucha audiencia, escucha o escucha audiencia, ¿cómo es? Radio escucha, perdón. Nos vamos con este tema de Rey Pérez del año 67 con Carlín en los vocales y pues el loco Rey en el piano. Esto que se llama No salgas de tu barrio. Te daré este buen consejo, espero lo entiendas bien. No salgas de tu barrio, Melodía al 100. Melodía al 100. Melodía al 100. Sí, señor. Sí, señor. Ahí tenemos atrás al siempre grande y maravilloso Marcolino Dimón en otro formato de melodía más experimental, como dice Torres. Measure for measure, para suavizar la tarde ahí, suavemente. Está como bien neoyorquino, ¿no? Barrio, barrio neoyorquino. Seguimos, seguimos, esto es un programa de radio muy animado, esto aquí estamos pues que no cabemos de la dicha, saludamos a los oyentes imaginarios que nos están escuchando ahí, al otro lado del internet, estamos cogiendo ritmo porque la melodía al 100 no se hacía hace por ahí un año. Para los que están aquí y no saben un poco, este es un programa muy famoso que tiene mucho prestigio a nivel nacional, donde ponemos salsa, mucha salsa, y hemos recorrido lugares de Cali, y si tienen un lugar y una temática que nos quieran aportar, pues también estamos abiertos. Salsa, las temáticas muy abiertas, hicimos uno sobre el viento, hicimos uno sobre los balnearios, hicimos uno sobre la comida, hicimos uno sobre el trabajo. ¿Qué más, Mateo, en tus épocas cuando no estabas ni casado ni con hijo? Siempre quisimos hacer uno sobre la droga, ¿no, Pelecho? Somos muy sanos. Hicimos también el de Río, ¿no? Uy, se fue bacano, ¿no? El del Río, que nos fuimos para San Cipriano y hubieron dos ediciones en una, un programa de dos ediciones. De los últimos en los que yo estuve fue el de mi casa, y no recuerdo más. Pero recuerdo con especial cariño el primero, ¿no? Hace 4 años que lo hicimos en el estudio de Univalle, que fue como la sensación del bloque de programa de radio. La rompimos esa vez. Bueno, parce, seguimos poniendo musiquita aquí en la terraza. Estamos en el barrio El Rodeo. Tenemos unas cinta LED último modelo. Eso tampoco existía hace 4 años. Está bacana. Saludos a los padres del popular Mateo. Gracias por dejarnos hacer este programa de radio. Y vamos con otro temita. Esto es más por la temática de himnos. Himnos subjetivos, dijimos, que íbamos a poner esos temas que para nosotros han sido muy importantes, no se sabe si en la niñez, en la juventud, en algún momento, y cuál es el que sigue, parce. Este es un tema que yo lo considero un himno porque lo han sonado en varios sitios donde yo iba a bailar, pues, y me gusta mucho porque es como un himno a la vida, ¿no? Pero la vida después de la muerte. Entonces va la nueva explosión con el velorio. Uy, yo lo tenía también. Qué áspero. Esto se llama himno compartido. Arrastra ahí a uno de esos cosas. Podemos hacer freestyle, podemos bailar. Aquí tenemos una pistica. Le decimos ahí al oyente que estamos en una terraza. El velorio. Comentarán en la historia que fui honrado y que fui bueno. paz descanse. Melodía al 100, melodía al 100. Melodía al 100, sí señor, sí señor. Y ya estamos buscando el próximo, que es más con golpe, porque tenemos aquí en los controles a alguien que nos va a poner a bailar en esa pista. Las perillas con Karen Grisales, directamente desde ¿qué barrio? El Poblado 1. Es que hay muchos poblados en Cali, hay como 3. Entonces, que quede clarito que el mejor del mundísimo que el Poblado 1. Exacto, me gusta defender así. Y el que vas a poner, ¿es como un himno tuyo o es como del barrio o es algo un poquito de las dos? ¿Cómo es el tema que sigue? Pues sí, es como un himno del barrio, también es un himno mío, pues yo soy del barrio, es como que, como si en algún momento hubo, yo nací y hubo una fusión entre el barrio y yo. Entonces yo debería tener como una camiseta que diga yo amo el barrio o yo amo mi barrio, una vaina así, una línea como de ropa, ¿eh? No lo había pensado. Esta emisora también sirve para emprendimientos pequeñas, pymes. Pequeña empresa. Pequeñas y medianas. Sí, no voy a hacer eso. Y pero para la ocasión, para la melodía del 100, que resucita, ¿verdad? Está resucitando la melodía del 100. Bien, vámonos con Marcolino. Marcolino y el barrio. Y contanos un poquito, yo sé que vos sabes cositas del barrio, cómo se fue armando ese barrio, eso lleva resto de tiempo, o tus papás fueron los que más o menos estuvieron ahí construyendo. Hay historias bacanas como que hacen un poquito de minga como para hacer determinadas partes del barrio. ¿Cómo funciona esa vuelta? Bueno, los barrios del distrito de Agua Blanca pues se crean propiamente porque vienen migraciones como de muchos lugares del país, ¿no? Entonces, sobre todo el Tolima, sobre todo la costa pacífica también vienen a poblar, digamos, lo que es lo que hoy es el distrito de Agua Blanca. En ese entonces era solamente la laguna del distrito, que era una laguna bien grande. Entonces, digamos que la afiliación que tenía la gente por llegar a ese lugar, sobre todo la gente de la costa pacífica, era porque para poder transportarse ahí mismo, hacían canoas, y en las canoas pescaban además, entonces era una cercanía con eso que vivían también en el Pacífico. Ya luego se da el fenómeno pues de la urbanización y demás, y mis papás son fundadores del Poblado 1. Entonces, sí, la gente hacía minga, efectivamente, como para construir sus casas. Mi casa es construida por mi papá, por mi mamá echando pala ahí, mezcla y tales, y eran construidas de esa manera, y la gente misma, ¿cómo se llamaba?, pavimentó las calles. Bueno, cuando ya estuve un poquito más grandes pusimos policías reductores de velocidad. Yo hice la campaña para poner... ¿Aquí alguien ha hecho policías reductores de velocidad en sus barrios? ¿Qué es lo máximo que han llegado a hacer? ¿Pintar el escudo del Cali? Eso es lo máximo, como el tope de actividad barrial. Aquí, por ejemplo, hacían policías la misma gente pues del barrio. Pues en realidad lo hicimos fue como una campaña porque, bueno, con la calle nuestra, que le voy a hacer publicidad política pagada, la calle nuestra es un proyecto bellísimo que de una fundación hermosa también que se llama la Fundación Alfombra Mágica. Entonces, teníamos muchos niños en mi cuadra, sumábamos casi 50 niños, y normalmente a los chicos malos, mentira, buenos también, del barrio con moto, les daba por hacer pista en su, pues la calle, la pista pues. Entonces parecían locos andando por ahí, entonces tocó ponerles unos 4 o 5 reductores de velocidad en una sola cuadra, y bueno, así más o menos. Pero bueno, esa es más o menos como la historia. Pues no, no he terminado con la historia de mi barrio. Tengo 800.000. Vamos a seguir escuchando esa historia. Yo creo, no 800.000, por ahí unas 2 o 3. Seguimos aquí en Melodía. Vamos a escuchar el tema de Mark Dimon, que dice así. Ese no es Mark Dimon. Ese es Tito Gómez con el grupo Nietzsche, cantando Las Mujeres Están de Moda. Eso era un himno que yo quería poner recordando a Recordando Cali, ese es un himno como muy caleño mío porque lo pone mucho Néstor, le gusta mucho a Néstor y a Stephanie, saludes. Este es Mark Dimon. Thank you. pero te digo que no soy negro mugroso. No soy de barrio, mi socio, yo soy. Pero si no lo crees, pregúntaselo a Titi Toco. No soy de barrio, mi socio, yo soy. Ay, yo soy del barrio y mira, cámara. Ay, qué cosa tan rica esta, hombre. Dile a la gente por allá que esta orquesta va a acabar. Esto es Melodía al 100 y aquí... Aquí somos una anarquía, somos la radio que no, pero la radio que no seguimos ninguna, que hacemos la regalada intencionalidad. Seguimos en la Melodía al 100, estamos escuchando al fondo los hermanos LeBron, estamos en el momento LeBron. Me acuerdo que hicimos un programa con los hermanos LeBron, ¿no? Esta emisora, vos sí estás al frente de los hermanos LeBron, pero pues no en concierto y no al frente. ¿Qué le preguntas? ¿Qué les preguntaría? ¿Qué los dio para poder empezar y juntarse como hermanos? Porque vos sabes y todos sabemos que los hermanos no se quieren, y mucho menos para trabajar juntos. Entonces, ¿cómo hicieron para unirse tantos para ser uno solo? ¿Y por qué son tan chimba? ¿Qué fue lo que les preguntó? Luis Miguel. Tenemos un amigo, Luis Miguel. Saludos a Luis Miguel, nos va a estar escuchando. Que el papá era muy parecido a los LeBron. El papá de Luis Miguel. Y llevó la foto del papá con los hermanos LeBron como en los 70s, 80s, aquí en Cali. Y la llevó y los hermanos LeBron la vieron y bueno, chévere. Y le rompieron el corazón a Luis Miguel. Pero nada, no me acuerdo las preguntas, pero acentuábamos mucho en qué los hacía tan únicos y nos hablaron mucho del coro, del coro un poco desorganizado que tienen, como esa multivoz que hacen, que eso era como algo que los caracterizaba, el sonido. ¿Qué disco les gustaba mucho a uno de ellos, al que toca creo que el piano? No. Nos dijo que el que él más le gustaba era Let's Make Up. De Las Nubes Trepado. De Las Nubes Trepado era el que más le gustaba. Y no les gustaba para nada los que uno escucha mucho, como Salsa y Control. También es porque repiten, les toca repetir mucho esos temas. Pero los hermanos LeBron nada, han marcado, ¿no? Han marcado muchos barrios. Además, ellos son el barrio en sí, ¿no? Porque vienen a Cali y están en un barrio, graban en diferentes barrios. Hay parceros que le han hecho... Pero aquí... Y graban en lugares como, ¿qué uno diría? Están grabando en el barrio La Primavera. Y hay como una casa ahí con un estudio. Y ahí fue que los entrevistamos. No, los manes como, no, él nos gustó porque hizo un buen arreglo un día y entonces vamos a grabar aquí. Y otra vez los pillé en la 26, por donde uno hace hacia Santa Elena, haciendo un ensayo. Entonces, bacano pues los LeBron. Y aquí vamos a presentar un temita de los LeBron. Camilo lo va a presentar. ¿Cómo fue? Anteriormente les presentaba mi barrio, Villa del Lago, que... Mi tema que voy a presentar no hace referencia al barrio, pero sí es un himno y es de la orquesta que es muy himno de mi barrio. Es un temita de los años 72, pues reviviendo la voz de Pablito LeBron, que en paz descanse. Es un tema muy bueno, es mi himno, porque cada vez que suena me hace revolucionar las piernas, se me calienta la sangre, despierto. Entonces aquí lo vamos a poner para que gocemos un rato. Yo llegué tengo yo. Dulzura de la sabrosa, para que goce amargo, te amargo. Dulzura que te toco yo. Este es el momento romántico de Melodía al 100. Otro himno. Este es Rey Olán, gran músico, que aquí tenemos Dulzura en Domingo. Un himno, ¿no? Un himno del parche. Este ya es un himno que empieza en la universidad con diferentes personajes salseros, como Juan David Velázquez, Mateo, Stephanie López, Natalia Santa, pequeños agujeros negros que se fueron armando alrededor de la salsa. Y este tema surgió. Yo lo escuchaba desde antes y me impresionó mucho que por ejemplo Juan David dijera Dulzura en Domingo y yo dijera, uy, ¿cómo así? Yo también. Entonces, este es un himno, ahí estamos de fondo. Estamos aquí tirando redes también, redes sociales de lo que está pasando. Quería hablar aquí con la popular Kelly. Quería que nos contara un poquito sobre el barrio para vos. ¿Cuál es tu barrio, tu top? Pues yo soy del barrio Paso Ancho, la gente lo conoce como el Panamericano, pero sí, es un barrio de 4 cuadras, al frente del Guaval. Me siento de Paso Ancho, me siento también guavalosa, me gusta el barrio. Ya no vivo ahí, pero igual siempre lo recuerdo con mucho amor. ¿Y qué, cuál es el parche más bacano que había en Paso Ancho o cerca al Guaval, pues? Pues mira que yo del barrio tengo muchos recuerdos cuando tenía como 13, 14 años, 15 años, bailando guateque, bailando mucha salsa, ¿no? Entonces, que compa de gallo, que bomba carambomba, cosas así, y pues nada. Eso es lo que más recuerdo, mis amigos del Guaval, todos bailando salsa. En el barrio la gente baila mucha salsa. En el Guaval, Paso Ancho, Panamericano, todas esas zonas, San Judas. También tengo una canción que me gusta mucho y que también me hace recordar un barrio de Cali, que es el barrio Mariano Ramos. Ese barrio se llama, esa canción se llama Calle Luna, Calle Sol, que es también muy popular de allá de ese barrio, una calle que le dicen Calle Luna, entonces también. Y pues de mi barrio, marica, pues todas esas... esas canciones de Guateque, en los 13, 14, 15 años, yo bailando con mis amigos, yendo a piscina los domingos, a colearse a los castores. ¿Cuáles son los castores? El polideportivo que queda ahí en la autopista entre ahí al lado de Bossa Nova. ¿Y cómo funcionaba colearse? ¿Cómo era la táctica? Pues resulta que al lado de los castores está en Cali. Entonces por ahí había unos huequitos y nosotros nos metíamos por ahí. ¿Pero les tocaba corretear? ¿Los corretean a veces o nada, Suave? No, nunca nos pillaban, nunca. Elegante. Yo no diría capaz, a mí me ven la cara y me... Este man se colió, tengo cara de colio. No, pues aquí, casualmente, tenemos... Yo no sé, yo estoy conectado aquí con varias gente, hemos puesto el velorio... Hemos puesto también en mi barrio, y aquí Kelly nos habló de Guateque en barrio Paso Ancho, y por aquí yo puse una gente que yo no sabía el nombre de esta agrupación, es que Lobo y Melón. Obvio. ¿Por qué se llaman así? Porque uno es lobo y el otro es un melón. Wow. Y... Llegamos a un nivel de profundidad bueno aquí en esta emisora. Pero el caso es que este guateque se escuchaba mucho en esas edades, más o menos, 14, 15 años, y yo no sabía pues que los artistas que lo hacían se llamaban así. Entonces vamos a escuchar Compa y Gallo de Lobo y Melón. Aquí estamos suaves, ¿no? Hay que ponerla arriba. Ahora sí. Eso lo dijo un perico cuando un gallo equivocado lo confundió con gallina. Lo corrió por la guardarraya y el periquito cansado en el suelo se tiró. Ay, tío. Y cuando el gallo llegó quiso enseguida jugar. Como un tiro, el perico del suelo se levantó, al gallo le dijo así. Estamos, esto es en vivo y en directo, esto está funcionando de maravilla, como dice el popular Mateo, el exigente. Ya llegó el pokerón, ahí está sonando. Queríamos como llegar a esta zona es como de no sé, es una zona... Que el culo no tiene género, dice. Eso está bien. ¿Qué gente es el exigente? ¿Verdad que solamente vos? Tenemos dos personajes aquí que han estado siempre escuchando la melodía. Mateo, bájele al 1. Súbale, súbale. Ahí está bien. No, mentiras. Ahí. ¿Con quién estamos aquí? Con Estefanía López. ¡Estefanía López! Mateo. Estamos con Estefanía López. Ah, no, yo tampoco. Es que tenemos una muy buena amiga que hace parte de la melodía y casi que viene hoy aquí, se llama Estefanía López. Eso pasa, pero no muy a menudo, ¿cierto? Y menos haciendo una melodía. ¿Y cuál es tu alias, salsero? Monina. Monina. Monina y Ramón. Sí. Bailando. Igual Ramón. Me dijo Ramón. Y yo pillé por ahí que ese es también de Roberto y su nuevo Montuno, ¿cierto? Exacto. Pero también hay otras versiones. Esta es la versión de Rafival y la diferente. ¿Rafival? La diferente que la original. Ah, la de Esto Mane no es la original. No, eso es el poder, creo. Ya, bien. Uy, Mateo, experimental. Pero nada, entonces les iba a preguntar como por el barrio, son de aquí de este barrio, de qué parte son. Yo soy de Las Ceibas, del oriente acá de Cali. Y nada, ahí viví toda mi vida hasta hace, tengo 28, hasta los 25 viví allá. ¿Cómo es Las Ceibas? ¿Las Ceibas por dónde queda, para ubicarme? Las Ceibas queda al frente de Alfonso López. Ah, por donde está una discoteca que no le gusta a la gente. La de Marlon. La de DJ Marlon. ¿Ha sido? Sí. No, he ido. No. Y que no le gusta a una persona. Mucha gente. ¿Y qué? ¿Y qué tal el barrio? ¿Tiene su salsa? Pues sí, yo creo que sí, ¿no? Pues toda la vida me crié allá. Mis hermanos y yo nos llevamos mucha diferencia y tengo varios temitas emblemáticos de que me acuerdan de ellos grandes colocándolos en la casa. A ver, una listica, unos cuantos. Espérate. Mateo, donde están los micrófonos, ese es el volumen de la música. Es el de los micrófonos. No, el de arriba. Esa, ahí. Listica, me acuerdo mucho Manuel García de Bobby Valentín. La Culebra de la Dicupé. Hermanos Lebrón también sonaba un montón y Ponceña al piso. Uy, Mayella, ¿no? Hay que poner Mayella. Claro, eso es un himno. ¿Ya está? ¿Usted lo trajo? Oh. Ahí fue. La Ponceña, buena. ¿Has ido a la Ponceña? Claro. Por supuesto. Me encanta que este parche sea así. Puro feeling. ¿Qué tenemos ahí? Estamos escuchando Carruseles del popular El Papá de Mónica Restrepo. De siempre está ahí, ¿no? Siempre con su piano. ¿Él tiene un pianito ahí? ¿Él se hace ahí con un pianito? ¿Carruseles de qué? ¿De qué orquesta? El Conjunto Miramar. Es que del Conjunto Miramar conocemos al señor que hizo el piano de ese disco Carruseles, mantiene en el Parque del Peñón. Fue bastante impresionante cuando me di cuenta que era el papá de una amiga. Sí, muy raro. Sí, y es el que hace ese disco, precisamente. Era el pianista. Parce, Camilo. ¿Todo bien? ¿Elegante? Ya perdimos a uno, pero pues ahorita llegan más, yo creo. Vamos a poner entonces de la Sonora Ponceña, Mayella, ese es un himno para mí y también para el barrio Las Ceibas y para Monina. ¡Súbale! Respeta los collares, no jueguen con los santos. Mayella, no quiero que me engañes, respeta los collares, no jueguen con los santos. No pretende engañarme con ese cuento, porque todo en Borinquen nos conocemos. El que no lleva amarillo se tapa con azul. Mayella, no quiero que me engañes, respeta los collares, no juegues con los santos. Thank you. derribaba los Nietzsche de Obatala. Oliva santera y olivaba. Oliva la flaca, oye, no come espinaca. Oliva santera y olivaba. Seguimos en este Melodía al 100, recordando que tuvimos etapas de oro, que hemos hecho ya cuántos programas con este, 20 y pico, llevamos 1 hora 3 minutos, siempre hemos tenido un oyente, eso es bastante, pero tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y los que nos han podido escuchar en el barrio también. Entonces, esa es la idea de esta radio. ¿Ya se le han ocurrido temas para hacer otro Melodía al 100? Se está yendo el parcero. Un saludo ahí a Mateo. Sigue Guarambembere, elegante. Seguimos con la... Esto es una pequeña gira que estamos haciendo en la terraza. Seguimos con Génesis. Es un nombre que es difícil de olvidar, la verdad. Génesis, ¿de dónde, de qué barrio sos? ¿De esta hermosa ciudad o de otra? Toda la vida he vivido aquí en el rodeo, sí. Mis inicios aquí siempre fueron muy salseros. En la familia de mi papá, que es de aquí del Valle, suena raro, pero la mayoría de personas provenientes de mi familia no son salseras. Entonces, que una de ellos le salga como que tan amante a la salsa es difícil. ¿Y son amantes como de qué tipo de música? No, yo siempre he sido como de música muy variada. Nunca he como que inculcado que por estar aquí en Cali, en la sucursal del cielo y la capital de la salsa, nunca han sido como salseros. Y eso es algo, una tarea en la que yo me coloqué como de averiguar, y he estado pues en sitios muy caleños de salsa, y hay muchas personas que uno las ve y no conocen ni bailan, y es irónico pensar que estamos en Cali y hay personas así. Y por eso, ¿qué clase de personas son esas? ¡Qué freaks! ¡Son unos freaks! Sí, no deben existir. Yo creo que estamos en Cali y deberían... Vamos a reunirlas todas en la Plaza de Toros y... Y ¡pum! Salsa, salsa. En la Plaza de Toros, en el estadio. Ve, ¿y qué himno o qué música, qué disco te recuerda el barrio? Está llegando más gente, ya se fue ahorita Cristian era o Camilo. Camilo. Y está llegando Karen Sánchez y el parcero. Háblame, Karen, ¿cómo está? ¿Me puedes saludar? Tranquila. Esto es una emisora muy anarquista. Ve, ¿qué música te recuerda al barrio, que se escucha mucho o que te marcó en una rumba? Algo muy chistoso, y es que a mí la salsa que me ha marcado, que siempre me ha gustado, es pura salsa de golpe, esa salsa de que vos estás ahí sentado y te como que te sentís como ese hormigueo en las piernas, que vos decís, me tengo que parar a bailar. Lo que a mí me instó a empezar a escuchar y bailar salsa fue Sonido Bestial. Y cada que la escucho es como si la escuchara por primera vez, y así sea sola tengo que pararme a bailarla. Sonido Bestial es bestial, ¿no? Es una cosa, Richie Ray, Bobby Cruz dándolo todo de sí. Aileen Sofía, ¿qué estás haciendo? Corriendo, huyendo. Seguimos en la terraza de El Rodeo. ¿Fue fácil o difícil llegar, Karen? Casi no llega, sí, eso nos dimos cuenta. Y estamos al fondo escuchando Guarambembere del popular Willy Rosario, ¿no? De Bobby Valentín, qué pena, con todos los radioescuchas. Bobby Valentín en su etapa bugalucera. Esto es bien viejo, ¿no? Esto es como setentero o finales de los 60, por ahí. La época en que todo el mundo tenía que hacer bugalú, porque si no se quedaban sin las lentejas o sin los frijoles. Karen tiene cara que está buscando algo con mucho golpe, ¿no? ¿Suave? ¿Qué vamos a seguir? ¿Qué vamos a programar ahorita? Vamos a irnos como por otro ladito, no tan guaguancocero ni bugalucero ni nada de eso. Un temita que sale en el 97 con la charanga habanera, muy de, a mí el vergel, a mí es que los barrios del distrito me suenan distinto, ¿no? Entonces el vergel me suena muy a salsa, pero muy a timba, me suena el vergel. Entonces, por eso por aquí la charanga con ese tema que me gusta mucho, que, bueno, hace honor a eso. Vamos a escuchar entonces, este es un programa que no tiene género. culpa de mi vida esta vez si te he perdido. Dando, dando, dando vueltas como un lobo mal herido. Yo quiero dar gorrón sobre el terreno de tu corazón, pero no aprendí bien la lección, querida. ¡Ay, Lola! ¡Lolita! ¡Adiós, Lolita de mi vida! Yo te prefiero compartida que borrarte de mi vida. No me queda otra salida. ¡Ay, Lola! ¡Lolita! ¡Adiós, Lolita de mi vida! Porque el gorrón no siempre sale. En el juego todo vale, lo importante es que lo gane. Lola, Lola, tú estás muy buena, punto que bola. Oye, David, tú decías que Lola no, y Lola sí, sí, ¿por qué no? Thank you. gracias, mamá. Rosa, Rosa, está muy buena por la caldosa. Por eso. Para la caldosa de Kiki Marina o para la caldosa que venden en la esquina. ¿Qué? Rosa, Rosa, está muy buena por una caldosa. Ah, bueno. Para la caldosa de Kiki Marina o para la caldosa que venden en la esquina. Dice. Ay, qué cosa tan rica esta, hombre. Sí, señores, yo creo que ya vamos llegando al final de este programa.